Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo. Estamos aquí en esta querida radio comunitaria Cuyum en el 89.3 de FM. Mi nombre es Rosy. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Bien, nuestra vía de comunicación directa 152-16-15-70. Nos pueden llamar, nos pueden mandar un mensaje, simplemente comunicarse con nosotros. También nos pueden encontrar en nuestro correo electrónico lachispamendoza@yahoo.com.ar, en nuestra página del Facebook La Chispa Mendoza, y tenemos repetidoras amigas en Buenos Aires, Lomas de Zamora, Radio Perspectiva de Clase, que es una radio web. En esa radio nos pueden escuchar los sábados y domingos a las 16 horas. Y en Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, en Radio Libre, radio comunitaria, en el 96.3, los lunes y sábados a las 13:30. Muy bien, y bueno, nosotros también aprovechamos para llamar a para saludar a nuestros amigos de La Chispa de Neuquén, bien, Río Negro, por Radio Pasión, FM, el FM. Radio comunitaria. ¿Sí? Es una radio comunitaria, amiga, nuestros compañeros amigos, un gran saludo para ellos. Bueno, y esta semana hemos tenido desde el último programa muchísimas cosas, ¿no? Cosas que de alguna manera terminan siempre repercutiendo en el seno del proletariado, en el seno de la clase trabajadora. Y bueno, y insistimos, ¿no?, con que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores, así que vamos a dar la opinión, damos la opinión de este lado. De este lado, exactamente. Del lado de los trabajadores. Entonces, ha sido una semana muy agitada, ¿no?, en sí. Situaciones de las cuestiones políticas a nivel nacional e internacional, que nos que como siempre decimos nos terminan repercutiendo, ¿no? La aparición de esta famosa lista de truchos empresarios argentinos y latinoamericanos y mundial, bueno, nada más que algunos no se los nombra. Claro. Con esto de las cuentas offshore de Panamá. En Panamá, y bueno, y todo lo que implica, ¿no? Al presidente Macri, que primero se habló de que era una cuenta de una empresa de su papá. Después apareció otra empresa más, donde él era miembro del directorio del presidente, creo. Y después apareció otra y ahora hay una cuarta, ¿no? Exacto. Donde él es todo, digamos, ¿no? Exacto. Así como apareció. Es más, lleva el nombre Macri la cuenta. Claro. Así como aparece para Macri, aparecieron para un montón de personajes que hoy están vinculados de alguna manera al gobierno o el gobierno anterior, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, todo eso es un indicio, ¿no?, de lo que nos toca sufrir, sí. Digamos, ¿no? Porque esas cuentas no están de casualidad abiertas, ¿no? Todos sabemos que eso se usa para negrear o para blanquear plata negra, y la plata negra sabemos que es la plata de elevación, es la plata, claro, de la timba, es la plata de la corrupción, es la plata de la delincuencia, sí, ¿no? Y bueno, y todo eso que por ahí nos reclaman a los trabajadores y al pueblo, que tengamos paciencia, que aguantemos, que esperemos que resistamos hasta pasado junio, julio, que supuestamente ahí se va a estabilizar la inflación, no va a haber más inflación, no van a haber más aumentos de precios, supuestamente ahí vamos a empezar a vivir en el paraíso. Indudablemente, será el paraíso fiscal de Panamá. Paraíso de... Sí. De las Bahamas, y las Islas Caimán. De... Y fíjate que, bueno, esto que sale a la luz, que son hackeadores que descubren cuentas, también nos muestra cómo este sistema también está en crisis, ¿ah? Porque son algunos otros empresarios mandando al frente a sus competidores empresarios también. O sea, no es que alguien del pueblo lo descubrió y lo sacó a la luz. Estas son redes de hackers, de empresas que se dedican a tratar de hundir a otros para sacar provecho, para que manejan los niveles de ventas de acciones y de cómo se manejan las grandes cantidades de dinero a nivel mundial. Claro, esta es la oligarquía financiera internacional, ¿no? Es la que realmente tiene el poder y disputa palmo a palmo con acá están los buitres, acá está claro, de todo, claro, ahí, ¿no? está todo entonces metido. Tampoco fue casual que unos días antes de que se destapara la olla visitara a la Argentina el presidente Obama, ¿no? Uh-huh. O sea, como viniéndole a decir, che, Macri, quédate tranquilo, te vamos a escrachar porque no lo podemos evitar. Claro. Sin embargo, bueno, la visita de él es un reconocimiento de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Como sí. Así, bueno, te bancamos, te sostenemos. Bueno, pero justamente... Y la apertura de la Argentina a los mercados, a las inversiones, que precisamente en Córdoba tuvimos una demostración. ¿Por qué fue Macri a Córdoba? Fue promocionando una inversión... que iba a ser la empresa Fiat, ¿verdad? Como que es algo bueno, que es una consecuencia positiva de las políticas que él está aplicando desde que asumió el gobierno, ¿sí? Pero bueno, es todo una fachada, porque la verdad que le salió el tiro por la culata. Entre medio de todo esto está el ajuste a la crisis, que primero la crisis que pretenden vendernos, que sí. Nosotros decimos que no es tal, que la crisis es política y es de la burguesía y es del sistema. Y que la tiene que pagar la burguesía, no el proletariado. Y por otro lado el ajuste que pretenden, que son medidas que se toman para apretar a la clase obrera del proletariado, bueno, que se enfrenta con la lucha de los compañeros, la lucha de todos los trabajadores que enfrentamos y avanzamos sobre ciertas medidas, ¿no? Eso es lo que queremos hablar en este programa. Está el caso de los trabajadores en Córdoba, de la empresa de fabricación de aviones. Uh-huh. Está la situación que se vivió en el Parque Pilar, que algo comentamos la semana pasada y vamos a tratar ahora de comunicarnos en forma directa con los compañeros. Y está una situación muy que la venimos nosotros planteando desde varios programas, la situación candente que se vive en Tierra del Fuego, sí. Donde se ha llegado a usar la patota de los gremios amigos del gobierno para enfrentar a los trabajadores del Estado en sus medidas de fuerza. Bueno, eso lo vamos a desarrollar en el programa, esperemos tener la suerte de comunicarnos con la gente que queremos y bueno, y vamos a hablar de... Exactamente, vamos a seguir haciendo el análisis desde este lado, desde el lado del trabajador. Vamos a un corte, escuchamos algún lindo tema y enseguida volvemos. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes. Tantas escaleras y nunca aprendí a bajar. siempre buscaste hasta que lo tuviste y hoy lo quieres tanto que te encanta tenerlo. Y hoy estoy tan canábico, corazón, que no le encuentro el pelo al huevo que tengo delante de mi vista. ¿Quién te dijo que nadie llegaba después de todos que golpearon la puerta y no saben a qué fiesta vinieron? ¿Ves que bola y no gira? No sirve pa' nada porque está atascada, mi amor. Que encienda la voz del pueblo todos los miércoles a las 19. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Seguimos en La Chispa que enciende la voz del pueblo y estamos en comunicación con Pablo Bush, un trabajador de Unilever. Bueno, se recordarán los oyentes que la semana pasada estuvimos comentando el conflicto que se vive ahí en Parque Pilar de Buenos Aires, Parque Industrial de Pilar de Buenos Aires. Y bueno, la situación que habían tenido que afrontar los trabajadores de Norg y Hellman. Bueno, y qué mejor que nos cuente Pablo, que es representante ahí de los compañeros y encargado de las comunicaciones de prensa, Pablo, buenas tardes. Te habla Enrique de La Chispa Mendoza, Radio Comunitaria Cuyum. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Pablo. Te habla Rosy también de radio. Bueno, les cuento brevemente. Nosotros desde hace un cierto tiempo venimos elevando una cantidad de reclamos a Unilever. Ustedes por ahí conocen, nosotros tenemos una planta ahí también en Guaymallén, Mendoza. Acá tenemos varias plantas. Bueno, se viene presentando una cantidad de reclamos que se fueron dilatando en el tiempo, ¿sí? Los reclamos son importantes porque tienen un contenido, digamos, muy sentido para los trabajadores. El primer reclamo, el central, es dejar de trabajar los días domingos de manera obligatoria. Y ustedes saben que de hace mucho tiempo, a través de la flexibilización laboral, se impuso en las fábricas, esto también corre para la Unilever de Mendoza, se impuso en las fábricas un régimen de trabajo obligatorio los días fines de semana, que se conoce como convenio Mantecol, y que es muy muy doloroso para los trabajadores porque tienen que abandonar la familia cada vez que están en turno noche, tienen que abandonar la familia el domingo a la tarde, no pueden disfrutar del fin de semana. Claro. Ese es el primer punto del reclamo. El segundo punto del reclamo es una suma puente hasta paritaria de 10.000 pesos. El tercer reclamo es que la empresa absorba una parte del impuesto a las ganancias. Sí. Y el cuarto reclamo es un servicio de charter a la zona oeste de Gran Buenos Aires, que vienen muchos trabajadores de esa zona, y el Parque Industrial de Pilar, bueno, ustedes no deben conocer, es un lugar de muy difícil acceso. Si hay un solo colectivo que tiene un servicio deficiente, no funciona de noche. Claro. Por lo tanto, es muy necesario el servicio de charter. Ajá. Esos son los reclamos, se fueron dilatando en el tiempo. La empresa en ningún momento se prestó para dar una solución. Y finalmente se terminó votando en las asambleas, se terminó votando paros escalonados. Sí, empezamos con 2 horas, después pasamos a 4, e incorporamos el bloqueo de los portones. Ajá. ¿Me siguen hasta ahí más o menos? Sí, sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, cuando nosotros bloqueamos los portones, incorporamos un problema para la empresa, que es que, claro, es decir, rápidamente a las 24, 48 horas de bloqueados, la producción se detiene completamente porque, claro, falta de insumos, falta de material de empaque. No entra ni sale nada. Uh-huh. No entra ni sale nada. Bueno, entonces la empresa, en vez de ir al Ministerio de Trabajo a tratar de resolver el problema, digamos, pidiendo la conciliación obligatoria o tratando de hacer un canal de diálogo, lo que hizo fue una denuncia penal contra, ajá, los que bloqueábamos. Ajá. Como resultado de esto, la fiscalía actuó de hecho y envió un escuadrón de infantería a desalojar los portones. Algo muy raro porque se trata, es decir, no era de un bloqueo, digamos, para que ustedes lo visualicen, no es un bloqueo externo, un piquete por fuera de la fábrica, sino que el bloqueo se hacía desde adentro, o sea, los trabajadores de la empresa, lo cual expresa una manera de resolver los problemas laborales, los conflictos laborales de parte de la empresa, de Unilever, poco común, es decir, primero los palazos antes de negociar nada. Claro, exacto. Uh-huh. Como resultado del intento de represión, los trabajadores del norte estaban trabajando en ese momento, porque ya habían cumplido sus horas de paro, cortaron completamente la producción y salieron en masa a impedir que los miembros de infantería ingresaran los camiones, que era lo que querían ellos. Claro. La empresa, al ver que no era que tenía que desalojar un grupito de 10 compañeros, sino que éramos más o menos 300, y que se iba a armar un jaleo enorme, al final terminó echando para atrás y sacó a la infantería, por decisión de la empresa, para evitar lo que hubiera sido algo, una situación crítica. Sí, sí. Ahora, esto fue el jueves. Sí, sí. Pablo, cuando se presenta infantería, ¿no viene un fiscal, un juez a intimarlo o directamente fue a cara de perro, mostrar las armas y decir, los vamos a correr? No, trajeron una orden de un juez de paz, A nosotros nos resulta dudosamente legal el hecho. O sea, no conocemos muchos casos de que infantería resuelva un conflicto laboral. Porque si uno dice, bueno, están bloqueando una ruta y demás, digamos, hay un cierto precedente. Pero en este caso era un paro. Claro. Y era dentro de la fábrica, porque se considera el portón para adentro y dentro de la fábrica. Claro, exacto. Entonces, bueno, a pesar de eso, la maniobra de la empresa fracasó. Y ahí sí intervino finalmente el Ministerio de Trabajo. Y entonces, el viernes pasado tuvimos una audiencia del Ministerio. Ajá. Y la empresa nos pidió de buena manera que levantemos los bloqueos. Nosotros rechazamos contundentemente el pedido, a no ser que hagan una propuesta. Claro. Y finalmente dictaron conciliación obligatoria. La conciliación obligatoria nos obliga a nosotros, por 15 días hábiles, a levantar todo tipo de medidas y obliga a la empresa a también retratar la situación, no tomar ningún tipo de represalia ni nada. Claro. En el medio de la conciliación surge el problema de la suma puente, porque ellos nos habían ofrecido, inicialmente nos habían ofrecido 8.000 pesos de suma puente. Ajá. Y nosotros pedíamos 10, pero con la condición de que no vayamos al paro. Claro. Y después del paro nosotros dijimos, bueno, nosotros levantamos el paro, pero ustedes pagan los 8.000 pesos de suma puente. La empresa dijo que no, entonces nosotros dijimos, bueno, no, que no haya conciliación obligatoria, que se cubra todo y volvemos a los bloqueos. Ajá. Bueno, finalmente la empresa aflojó y ahora hoy cobramos 4.000 pesos de suma puente y tenemos para cobrar dentro de una quincena 4.000 pesos más. Muy bien, Bueno, por lo menos ya algo es algo, avanzaron ahí en esa suma. Y bueno, y después queda la pelea para... para recuperar estas horas de trabajo de los domingos a la noche y el traslado de los compañeros. Y se me está olvidando un punto más. Sí, el punto del impuesto a las ganancias del impuesto es muy, a las ganancias. Muy difícil, porque digamos la empresa dice, bueno, yo no tengo ninguna responsabilidad, es un impuesto nacional, vayan a hablar con Macri, con los gobernadores, claro, que son los que coparticipan. Pero en definitiva, el conflicto está ahora en una situación de negociación. Claro. Ya nos hicieron una primera oferta que incluye el descanso del domingo a la noche. Ajá. Ayer en una audiencia, pero claro, con las condiciones que quiere la empresa para el 2025 más o menos, con pérdida de plata y demás. Claro, ¿sí? Claro. Sí. Bueno, mirá, Pablo, si le sirves como ejemplo, nosotros tenemos casos acá de compañeros que trabajan en bodega que bueno, con pelea pudieron lograr incluso no trabajar ni el sábado. Ellos adelantan hora en la semana y el día viernes al mediodía termina su jornada semanal hasta el próximo lunes. O sea, como que más allá de las leyes de flexibilización laboral, cuando hay digamos exigencia de los trabajadores y voluntad, entre comillas te digo esto, de la empresa, se puede lograr acuerdos de respetar los horarios de descanso reales del trabajador, ¿no? Claro, Enrique. Y una cosa que por ahí les quería comentar, por ahí era interés para la zona de ahí, hay una situación muy crítica con el grupo Canales, y nosotros a través de las redes sociales hemos entrado en contacto con los delegados y activistas de allá, de Mendoza, Catamarca, Río Negro. Sí. Y no quería dejar pasar un fuerte saludo de acá de Pilar para los compañeros de allá que están sin cobrar. Sí, los temporarios no trabajaron esta temporada y la fábrica está al borde de quiebra. ¿Sí? No sé si ustedes están al tanto, pero bueno, si ya que es una radio de Mendoza que nos da la oportunidad de hablar. Por supuesto. Queríamos que se difunda esta situación, porque la verdad, sumando la situación de La Rioja, de Nucete, los de Catamarca, de Canales, y los de Alco, de Mendoza, claro, nosotros creemos que es necesariamente una lucha general, digamos, porque la situación de la industria del Cuyo está muy delicada. Si no hay una respuesta contundente de los trabajadores, la van a terminar trabajando. ¿Sí? Entonces, claro, nuestro saludo para los compañeros allá y nuestro total apoyo al pedido de los compañeros de una huelga general del sindicato alimenticio en defensa de los compañeros del Cuyo. Exacto. Bueno, nos lo tomamos como dato, nos encargamos. Mirá, y justamente, ¿no? Así como te puedo asegurar quizás más del contacto directo que puedan tener ustedes con estos compañeros de acá, estas noticias no salen en la prensa burguesa. Nosotros lo conocemos a través de las redes, compañeros que militan la zona en y otros... redes y medios alternativos también, porque claro, esto en la prensa oficial no salió nada, absolutamente nada. Nosotros nos enteramos precisamente a través de todos estos medios alternativos. Y bueno, así que nos vamos a ocupar de averiguar y bueno, ir al meollo acá en la provincia. Bueno, sí, incluso Norga, acá en Mendoza, alguna vez estuvo ligado a un grupo, un grupo muy nefasto que tuvo la provincia, bueno, que fue el grupo Matas, y bueno, y así también ennegrió a mucha gente, dejó en la calle a muchos compañeros. Y bueno, hoy un grupo ha recuperado parte de esa empresa y la está haciendo trabajar con lo poco que hay. Pero bueno, bienvenido el dato. Y bueno, y vos nos decías que... bueno, ¿y esto cómo se vivió en el Parque Industrial de Pilar? Porque hay varias fábricas, ¿no? Ahí está Procter, hay otras fábricas importantes. ¿Se da la conexión entre grupos ahí? Sí, digamos, el Parque Industrial es el más grande de Argentina y es uno de los más grandes de Latinoamérica. Sí. Hay por lo menos 200 empresas y hay un activismo en el parque muy fuerte. Digamos, nosotros hemos hecho piquetes en el parque durante varios conflictos, y cuando se desata algún conflicto por despidos en alguna fase del parque, rápidamente se consigue la solidaridad de los trabajadores de otras fábricas, claro, como bien mencionaste, Procter, Workolor, Kronberg, Caños Tigres, prácticamente muchas cosas de las que se hacen en ese país se hacen en el Parque Industrial de Pilar, con lo cual muchas marcas conocidas, claro, tienen sus plantas ahí. Nosotros formamos parte de una interfabril, ¿sí?, del parque, que es más o menos en el espíritu de las coordinadoras de los 70, para, es decir, ante unas direcciones sindicales que no tienen respuesta, en que, claro, que los trabajadores encuentren respuesta de las comisiones internas, delegados, activistas de fábricas vecinas. Claro, organizándose. Ha sido muy novedoso. Claro. Bueno, la verdad que es muy importante. Bueno, nosotros siempre decimos, no hay lucha chica ni lucha grande, y cualquier triunfo, por mínimo que sea, es un triunfo de la clase obrera, y más en esta circunstancia, ¿no?, donde se nos presenta como que todo está en crisis y que no hay alternativas, y sin embargo nosotros que estamos en la producción sabemos que, bueno, que hay producción, se vende, hay ventas, hay exportaciones y hay aumentos de ganancias de las empresas también. Claro, mira, Rossi Arcor y Molino, por ejemplo, presentaron, sí, sus balances, son las dos principales alimentistas, sí, del país, presentaron sus balances y además de ganancias siderales, sí, más ganancias que en los últimos 10 años, lo que resaltan ellos es que su principal beneficio surge de la inflación. Claro, es decir, que los tipos suben el precio constantemente, nos parten al medio en el supermercado y después cuando se vamos a pedir una suma puente o aumento salarial, lloran miseria. Claro, dicen que están en crisis. Claro, lloran siempre en crisis. Claro. Lo que nosotros, en realidad, por ahí lo más determinante del conflicto, el razonamiento más profundo, es que el ajuste todavía no pasó por arriba de los trabajadores. El gobierno está aplicando ajustes, despidos, suspensiones y demás, pero todavía no nos derrotaron. No, para nada. Entonces, para nada. La lucha de Milei tiene que servir para aportar para eso, es decir, ver que un montón de trabajadores del Parque Industrial de Pilar pudieron enfrentar un conflicto a una empresa enorme, sí, sí, por cosas que no son defensivas, ¿sí? Esto es una lucha ofensiva, ¿sí?, por mejores cosas, exacto, de las que tenemos. Exacto. Entonces, para ahí el mensaje, decir que se puede luchar. Claro. Exacto. O sea que no estamos para atrás los laburantes, sino que vamos para adelante. Y así bueno, es.

Estás escuchando Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Seguimos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. Aquí en Radio Comunitaria Cuyum, en el 89.3. Bueno, y bastante ejemplificador la charla que tuvimos con Pablo. Y me quedo con lo que dijo, sí. Así como síntesis. Esta no es una lucha defensiva, es una lucha ofensiva. Estamos por conquistas, ¿no? Uh-huh. O sea, no estamos tratando de recuperar. No estamos resistiendo, ni estamos retrocediendo, ni claro. Estamos perdiendo. Y la prueba está... Vamos hacia adelante. Y la prueba está que en el medio de la conciliación obligatoria le arrancan a la empresa uno de los tres... puntos claves que están reclamando. Uh-huh. Y bueno, y queda flotando lo que va a pasar y lo que sigue pasando, ¿no? El tema del impuesto a las ganancias, que es un tema que se tiene que resolver a nivel macro, ¿no? Gobierno, leyes, recordemos que este gobierno hizo campaña diciendo que iba a quitar el impuesto a las ganancias en los trabajadores. Exactamente. Y al contrario, derogando el decreto que había congelado en 15.000 el piso, el 15.000 pesos es el piso para el mínimo no imponible, derogando ese decreto que lo libera y aún elevándolo a 30.000, incorporó a muchos trabajadores que se habían quedado hace 2 años con los 15.000 pesos. Bueno, esa es por ahí la plata que se cuenta en los videos esos que muestran, ¿no? A lo mejor es por ahí también venía... El conteo de dinero. Sí, el impuesto a las ganancias es una entrada muy grande que tiene el gobierno a sus arcas. Y es sobre los salarios. Las empresas no pagan impuesto a las ganancias porque disminuyen y compensan con otros. Claro, cursos, exactamente. Pero, y aparte, el pago de impuesto a las ganancias para las empresas es resultante del cierre de balance anual, o sea que se paga una vez al año. Y a veces se hacen anticipos en lo que se conoce como ganancia presunta. Claro. ¿No? Y bueno, un ejemplo típico es cuando vas al supermercado y te preguntan, ¿quiere donar los 20 centavos para el fondo que sea? Cuando te dicen así, es la empresa la que hace la donación de los 20 centavos, no es doña Paula, doña Julia, don Pedro. Es la empresa que hace la donación y eso después le sirve a ellos para no pagar impuesto a las ganancias de las grandes ganancias que tienen. Por supuesto. Y bueno, y a su vez pueden compensar ganancias con créditos fiscales a favor, como puede ser el IVA. El IVA crédito lo pueden utilizar como parte de pago del impuesto a la ganancia. Distinto es el impuesto al salario, que es las ganancias que dicen que tenemos los trabajadores, que es se le hace una retención compulsiva, o sea, el trabajador no espera al año para rendir, para pagarlo y rendirlo. Se paga mes a mes y bueno, claro. y la patronal es el agente de retención. Exacto. Entonces, Es el impuesto al salario, claro. Realmente es un impuesto al salario. Imagínense con todos estos chanchullos que se están conociendo, si todas las empresas que son agentes de retención después no pagan, Claro. ¿Ah? Y porque están esperando que venga la el amigo, claro, el plan de pago, o se compense se compensa con otros créditos, uh-huh, fiscales. Entonces, bueno, entonces lo único que se logra con este impuesto a la ganancia es nada más que una reducción del salario. Del salario, ¿no? Como lo mismo que la inflación. Tasa cero que tuvimos acá en Mendoza y que creo que todavía está. Que estaba esa ley de tasa cero de impuestos en ingresos brutos, pero quiénes no pagaban, las empresas tenían tasa cero, sí, el ingreso grandes. Nosotros seguíamos pagando impuestos igual, el IVA, los impuestos de los servicios, y muchos se beneficiaron con esa tasa cero. Bueno, esto es un poco lo que digamos como síntesis, ¿no?, de esta charla con Pablo, obrero de Unilever, que nos deja esto, ¿no? O sea, cómo, y un poco también lo planteó, ¿no?, cómo ahí han logrado conectarse las empresas del mismo parque industrial, y bueno, y cuando hay amenazas o situaciones muy arbitrarias, hay una comunidad ahí de trabajadores que se ponen de acuerdo y salen, uh-huh, a defender al trabajador, aunque sea de otra empresa. Exacto. Entonces, yo creo que este es un ejemplo de solidaridad y de conciencia de clase para sí, ¿no? Exacto. Conciencia de clase para sí, es pararse, como nosotros decimos, de este lado, ¿no? Del lado, uh-huh, de los trabajadores, opinamos como trabajadores, luchamos como trabajadores y anhelamos un país para los trabajadores. Bueno, comentaba que no nos han derrotado, no nos van a derrotar, porque se los está enfrentando de norte a sur y de este a oeste, donde ellos están haciendo por ahí, nosotros decimos, estrago, sea el sello del gobierno que sea, porque esto no es una, sí, cuestión de gobierno. No. Venimos hablando hace varios programas de la situación de Tierra del Fuego, donde el que gobierna es Frente para la Victoria. Hoy la expresidenta se ha dado el gusto de hacerse un acto de relanzamiento político, sí, si se quiere, hablando más de una hora. Quizás, no sé, yo no le presté atención y la escuché, recordando a lo mejor su gestión, pero también acusando al gobierno de los aprietes, de la crisis, cuánto bardo más. Y por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz, donde gobierna su familiar, claro, El ajuste es tan tremendo como el que se está queriendo aplicar en cualquier otra provincia, eso, sobre todo a los trabajadores del Estado, ¿no? Porque ellos tienen que achicar, ellos tienen que disciplinar, y bueno, hoy el sector más vulnerable de la clase trabajadora son los trabajadores estatales, principalmente porque durante años y durante muchísimos años se los mantiene en una relación de dependencia con contratos basura, uh-huh, por años y años de contrato, con una inestabilidad total. Entonces, ¿qué es a lo que ha echado mano ahora? ¿Qué? Para decir, bueno, rescindo contrato, dejo afuera uno a otro, con la excusa del ñoquismo. Claro. Lo que están haciendo es, bueno, despedir a trabajadores que a lo mejor llevan 15 años con esa precariedad. Modalidad de contrato, ajá. Uh-huh. Bueno, y eso está pasando. Bueno, vamos a tratar enseguida de comunicarnos con gente amiga de Tierra del Fuego. Vamos a ver si se puede, estamos muy lejos. Pero bueno, un poco eso es lo que lo que queremos reflejar, ¿no? Lo que se ve, lo que se muestra en la prensa burguesa es hoy es la pelea entre los que son menos o más offshore, ¿no? Así como en alguna vez nos mostraban las peleas de las bataclanas, claro, que se tiraban, claro, de las mechas, se quitaban los maridos, los novios, bueno, ahora tenemos esto, ¿no? Vos tenés cuenta offshore. ¿Cuántas cuentas tenés vos? Claro. ¿Cuántas tengo yo? Yo me quedo con la cuenta del pirata, que puso una fotito ahí, la cuenta offshore. Offshore. Off el repelente y un short. Y la cuenta era la boleta del teléfono. Bueno, esas son las cuentas que tenemos nosotros los laburantes. Los trabajadores. Bueno, vamos a escuchar otro tema musical y volvemos en un ratito. ¡Machina la guitarra, monstruo! ¡Ahí te va una rumba! Ya llegó, lo peor de la rumba. Ya llega, el baluchao con los musicarios, saca rumba. Lo peor de la rumba. Lo peor de la rumba. Ya llega el banichao. Vamos, musicario, manda la rumba. Esa rumba de Barcelona, escudería. Esa la rumba de Barcelona, rambla pa' aquí, rambla pa' allá. Esa la rumba de Barcelona. Temerse la policía, temerse la autoridad. Rambla pa' aquí, rambla pa' allá. Esa es la rumba de Barcelona. Rambla pa' aquí, rambla pa' allá. Esa es la rumba de Barcelona. Barcelona es rey. Temerse, mademoiselle, mademoiselle Gavillo. Piso Bahía, de Mercedes Cudelle. Rambla pa' aquí, rambla pa' allá. Esa es la rumba de Barcelona. Rambla pa' aquí, rambla pa' allá. Esa es la rumba de Barcelona. De Barcelona. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes. La chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, como veníamos diciendo y comentando, la situación de los trabajadores del Estado en Tierra del Fuego lleva varias semanas con conflictos. Y bueno, qué mejor que conocer de primera mano qué es lo que está pasando. Estamos en comunicación con Horacio Catena, que es secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores del Estado Fueguinos y secretario de CTA, Autónoma de Tierra del Fuego. Horacio, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno. Bueno, Horacio, gracias por atendernos y por este tiempito que te vamos a sacar, pero nos gustaría que nos contaras, así como nosotros decimos, en primera persona, cuál es el origen del conflicto. Sabemos que hubo un intento ahí de modificaciones de leyes jubilatorias y algún impuesto medio peligroso para los trabajadores, y bueno, y que la situación se generalizó a todos los trabajadores del Estado, a Tierra del Fuego. Bueno, el origen del conflicto es un paquete de leyes, sí, que lo sacó la gobernadora Bertone en pleno receso vacacional del 8 y 9 de enero, claro, que incluye un impuesto. Acá en Tierra del Fuego nosotros no pagamos impuesto a la ganancia porque tenemos ley de zona franca industrial y comercial, y el ensayo del impuesto a la ganancia lo hicieron con los estatales. Uh-huh. A través de un ítem que nos colocan obligatorio, pero que se llama aporte solidario. Uh-huh. Eso, basado en una emergencia, en una supuesta emergencia previsional, la cual no tiene sustento porque el acreedor mayor de la provincia es la Caja de Previsión de los Trabajadores. Entonces mal puede ser el principal acreedor la Caja de Previsión Social, que contiene la mayor cantidad de deuda. Claro. La provincia, ¿verdad? Claro. Y en ese contexto modifican el sistema previsional. Nosotros tenemos una caja provincial, por lo tanto el régimen previsional nuestro no tiene nada que ver con el ANSES. Claro. Lo venimos defendiendo hace mucho tiempo. Sí. Y la verdad es que se pierden conquistas históricas y dañan en gran medida el aliento para trabajar en Tierra del Fuego, ¿verdad? Claro. Entonces, sí. Entonces, esa situación ha hecho que a partir del 1 de marzo se conformó la unión de gremios estatales y jubilados y discapacitados de la provincia, porque entre otras cosas generamos una ley que cercena derecho a la persona con discapacidad. Y bueno, estamos con un acampe, con paro, movilizaciones, cortes de arteria y con una iniciativa popular, que es una iniciativa popular a través de más de 20.000 firmas juntadas en menos de una semana. Se le pide a la legislatura que se trate la derogación del paquete de leyes. Uh-huh. En ese contexto se cortan los accesos a la planta de combustibles conocida como planta Orión. Sí. Y en ese contexto, ayer a las 7 de la tarde fuimos, se produce un hecho lamentable, que es que el sindicato de camioneros, sí, atropella como fuerza de choque y rompe los piquetes. Ajá. Nosotros sin el ánimo de confrontar con ellos, así que fue a través de una zona liberada, un hecho realmente, claro, muy feo. O sea que los camioneros actuaron como rompehuelgas, como capangas, como se hacía antiguamente, ¿no? Sí, la verdad que nosotros lo lamentamos doblemente porque teníamos hasta ayer una historia en común importante, habíamos hecho cosas importantes en la provincia. Claro. Sí. Pero la verdad que lo de ayer fue realmente lamentable. Y bueno, lamentablemente sí, tomar un partido para el opresor en este caso. Estas leyes, ¿fueron por decreto o fueron por aprobación en la legislatura, Horacio? No, fueron aprobadas en vacaciones con sesión especial. Ah, claro, ajá. Así que ahora hay que esperar, digamos, la voluntad de los mismos legisladores para, claro, ver si la revierten. Ahora, claro, eso es la complejidad de la lucha, porque hay que convencer, claro, entre comillas, claro, a los legisladores provinciales para que deroguen, modifiquen o suspendan, claro, digamos, el paquete de leyes, que me olvidaba decir que también incluye un nuevo código fiscal con la creación de una agencia de recaudación, que lo que ha hecho es aumentar los impuestos de la provincia entre un 600 y un 1.300%. Entonces, oh, la situación es realmente, claro, terrible. No, es terrible, bueno, es terrible. Lo que pintas es terrible. Y decime, la participación fue masiva, ¿cierto? Porque leía por ahí en un comentario que, por ejemplo, no habían empezado las clases y el gobierno no, sí, sabía cómo hacer. Si dar unos cuadernillos especiales, tomar gente extra como para que empezaran las clases y sacarle importancia al conflicto. Sí, han intentado hacer de todo. No, sí, no ha habido un solo día de clase todavía en Tierra del Fuego. Claro, mirá vos. O sea que ahí está una adhesión muy importante. Claro, claro. Todos los trabajadores de administración central, sería, de salud también. Sí, O sea, claro, porque están atendiendo a guardias mínimas. Claro, con guardias mínimas. Porque afecta a todo, educación y municipales, me dijiste. Sí, y los entes descentralizados, puerto. Sí. YPB, lo que sería el CONAVI. Ajá. Claro. Bueno, es grosso, digamos. Y bueno, y el resto de la población, Horacio, por ejemplo, ¿cómo actúa? ¿Es solidario hacia ustedes? ¿Acompaña? Porque me imagino que ellos deben estar, como ha pasado incluso acá, a los maestros también quisieron enfrentar con la propaganda oficial a los padres con los maestros. Mandaran a los chicos a la escuela los días de paro, por ejemplo. Sí, el trabajo ese se hace siempre. Sí. Solo que este no es un conflicto más, es un conflicto que afecta y trasciende el ámbito escolar, por lo tanto. Claro, no. Al lado nuestro está la comunidad educativa, solo que marchan como trabajadores municipales o estatales o lo que fuera. Claro, claro. Exacto. Entonces eso ha hecho que el conflicto sea distinto este año. Claro. Y sí, porque primero que afecta. La verdad que es sorprendente lo que nos contás, ¿no? Bueno, no existe justamente por las exenciones impositivas que tiene el territorio, justamente por la inhospitalidad, bueno, hay empresas que se asientan ahí, que están libres de cualquier también exigencia impositiva, entonces sería muy absurdo que hasta los trabajadores paguen impuestos a la ganancia. Claro. Pero esto que decís, de que se ha creado este impuesto provincial. Este ítem, claro, que es un ítem que se lo descuentan a los trabajadores estatales, nada más. Y que encima se llama aporte solidario. Y a jubilados. Y a los jubilados también. Claro, y encima se llama aporte solidario. Claro. O sea, cuando es compulsivo por una ley. Exacto. Bueno, la verdad que es lamentable, ¿no? Que se esté avanzando. No, es bochornoso. Claro. Sí, es vergonzoso. Bueno, el llamado nuestro y los comentarios que hemos estado haciendo en programas anteriores justamente va también con una falta de difusión de los medios oficiales, porque el conflicto lleva muchos días, es muy importante, porque es importantísimo este conflicto, y en los medios oficiales, en la propaganda, digamos, los medios de desinformación que le llamamos nosotros, no aparece nada. Por eso es la urgencia nuestra y el interés nuestro en, bueno, hacer la comunicación con vos para que nos dijeras realmente de una persona que está ahí participando y que está viviendo todo eso, para que nos diera ese panorama y para poder difundirlo a todas las personas que nos escuchan y a todos los lugares. Tenemos repetidoras en Buenos Aires de nuestro programa, como para que esto se sepa y, bueno, y haya también una solidaridad y una adhesión de trabajadores de otras provincias para que estas medidas se reviertan, porque es realmente lo que vos contás, es terrible. Sí, nosotros estamos muy agradecidos. Hoy me han llamado del Bolsón, de Viedma, sí, de La Plata, de distintos lugares del interior de Córdoba, pero claro, para salir en los multimedios. Sí, no tenés que luchar ni contra Macri. Exacto. Ni contra Cristina. En su momento contra, claro, Cristina tampoco. Exacto. Es así, pero bueno, nosotros lo vamos a difundir, lo vamos a pasar la información, y otros amigos que tenemos también lo van a volver a pasar, porque realmente es muy importante. Es realmente loable la unidad que han logrado y la seguridad en la lucha y cómo han mantenido estas medidas, porque hay que hacer un acampe, hay que estar con frío, mantener las carpas en la noche, mantener esa vigilia. La gente les ha colaborado. Yo había leído por ahí también de que, bueno, que la gente se acerca, les colabora con bebidas calientes, con algunas cosas para comer, para tomar. Sí, la gente, la verdad que primero el esfuerzo de los compañeros, que es inmenso. Sí. Después el acompañamiento de la población también es importantísimo. Bueno, Horacio, ¿cuántos días llevan en concreto?

razón de vivir mi vida. Porque el salario no es ganancia. Escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Por Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Seguimos en La Chispa que enciende la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. Y bueno, y después de haber escuchado semejante lucha de los compañeros del sur de nuestro país, nos hemos quedado asombrados realmente con la cantidad de tiempo que llevan, la masificación que tiene esa lucha. Sí, y lo irracional y absurdo del paquete de las medidas que ha tomado el gobierno en esa provincia. Claro, que recordemos es Frente para la Victoria. Exacto, sí. NAC and POP. NAC and POP, que no se está diferenciando de los macristas que están gobernando ahora. Ni la NAC and POP de Santa Cruz, ni el del Chaco, que también ahí tenemos ahí también, NAC and POP. Exacto, en Chaco ¿sí? también. Entonces, comentemos algo que pasó ahí en el Chaco, ya que sacamos el tema del Chaco, es un tema triste. Sí, sí, bueno, recordemos, nosotros ya hace dos programas también hablamos del ajuste que se quería imponer en lo que es la repartición es tan excepcional que es agricultura familiar. Claro. Y bueno, y acá en el Chaco en estos días, ayer o antes de ayer, una trabajadora social que trabaja en forma precaria. Claro. En el programa Pro Huerta del Chaco, ¿sí? Y aparte era educadora. Exacto. Bueno, primero recibe la noticia de que su marido, que trabaja en agricultura familiar, es despedido o se le rescinde el contrato. Claro. Uh-huh. Y que a ella se le renueva sin ninguna garantía que por 3 meses se lo iban a renovar, pero sin ninguna garantía. Esta compañera tuvo justamente en una asamblea donde estaban tratando este tema, una descompensación y bueno, terminó falleció. Y de la bronca, de la impunidad. Exacto. Que sintió en ese momento. Y claro, y esto se lo podemos sumar a este otro caso que también, que incluso ha generado una denuncia del sindicato de trabajadores obreros y empleados de la minoridad y educación, SOEM, en SOEM. La Plata, donde también se la denuncia a la gobernadora María Eugenia Vidal como responsable por los descuentos que ordenó efectuar a los trabajadores por los días de paros. A los trabajadores auxiliares de la educación. Claro, el caso de una señora también que cuando fue a retirar su sueldo se encontró con 40 pesos. Claro. Porque todo lo demás se lo había llevado el descuento que le aplicó Por haber estado luchando por algo que consideraban justo y que es considerado por todos justo, que eran el salario, el aumento salarial, y aparte estaban llevando una lucha defendiendo la dignidad de los chicos de las escuelas, porque en los comedores que son los que manejan esta gente, los auxiliares, ¿qué pasaba? Con el mismo presupuesto, gracias a esta señora Vidal, que ya vamos a hacer también unos comentarios, ¿qué pasó? No aumentó el presupuesto con relación al índice inflacionario. Entonces, con la misma plata les estaban dando de comer a los niños con menor calidad. Claro. Creo que les estaban dando comida a base de arroz, fideos y un par de verduras. Nada más sacó la carne, sacaron los lácteos y sacaron todas las proteínas de la dieta de estos niños, que probablemente era la única comida fuerte que tenían al día. Más allá de que también estuvo el comentario de ahí de una subsecretaria o qué, no sé qué, que dijo, bueno, que cuando uno tiene hambre come cualquier cosa. Bueno, y aparte, otro comentario es que, bueno, esta señora Vidal se muda ahora de casa, ¿sí? Y el gobierno ha puesto más de, son 660 mil pesos, creo, para refaccionarle la casa donde esta señora se muda, porque se separó del marido y se muda con los hijos. O sea... Es una incongruencia total. Sí, o sea, ¿sí? Acá se nos quiere meter el tema de la crisis como una gran justificación. Todos lo, y que todos lo tenemos que asumir y pasar, ¿sí? Y nos tenemos que ajustar a la crisis, pero hay un grupo de gente que no se ajusta para nada a la crisis. Yo supongo que los hijos de esta señora deben ir a escuelas privadas, ¿sí? Sí, no van a una escuela pública donde les sirven fideos y arroz todos los días. Bueno, mira, hablando de esa crisis que pretenden hacernos creer que tienen, ¿no? Bueno, justamente, en nombre de esa crisis, la culpa del gobierno anterior y del otro y del otro y del otro, está la situación como está, entonces hay que checar al Estado, hay que hacer ajustes, pero sin embargo, fíjate vos, primero, una de las primeras medidas que tomó este gobierno, que fue eliminar las retenciones a las exportaciones. Ahí se dejaron de recaudar miles de millones de pesos, por un lado. Por otro lado, se le sigue haciendo concesiones a la industria petrolera. Y con pagos de deudas. Claro, o sea, fíjate vos, se conoció en estos días que a Pan American Energy, YPF, Tech Petrol, sí, y Cipetrol, que trabajan en la cuenca del Golfo, de San Jorge, el Estado le va a hacer el reintegro de 1.900 millones de dólares que se les debía, vaya a saber por qué motivo, ¿no? Recordemos que acá en Mendoza, una de las perlitas que dejó el gobierno de Paco Pérez fue la exención impositiva a YPF Chevron de cientos de millones de pesos por ingresos brutos no pagados. Y bueno, y también se le sigue manteniendo el precio leonino a estas empresas, que se le paga $59 para el barril de petróleo pesado y 67 con $80 para el barril de petróleo liviano, cuando en el mercado internacional, por todos conocido, el costo del barril ha caído tan bajo que hoy no se paga más de $40. Ya ha llegado a estar a menos de $30. Entonces ahí tenemos una diferencia de $20 o $30 que se le paga de más acá en la Argentina a estas empresas. Es un subsidio. Y por otro lado, se dan el gusto de decir, bueno, que las tarifas estaban atrasadas porque se subsidiaba, entonces hay que sacar ese subsidio para ordenar las tarifas, ¿no? Claro, y de ahí viene el aumento en el precio, por ejemplo, de las naftas. Sí. Esa fue la excusa, ¿verdad? No, sí, de la nafta, de la luz, del agua. Y que va a seguir aumentando el reajuste, claro. Y bueno, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la crisis es una gran mentira. La crisis la tenemos los trabajadores de última, pero justamente estamos generada por estos grandes grupos, por la burguesía, entonces, digamos, en general. Este ajuste, nosotros estamos en condiciones de decir, así como nos están demostrando los trabajadores en Tierra del Fuego, como nos están demostrando los trabajadores de una empresa importantísima como es Unilever y todas las que nosotros hemos traído a cuentas acá, el programa, de que nosotros tenemos que parar y hacerlos retroceder con estas medidas. Exacto. ¿No? Que yo creo que las condiciones están dadas porque los trabajadores estamos en pie de lucha y estamos avanzando sobre nuestras reivindicaciones y sobre nuestras exigencias, ¿no? Y bueno, eso quedó clarito con lo que hemos estado charlando. En Metalsa, te comento que, por ejemplo, en Metalsa, que es una empresa metalúrgica de Buenos Aires, después de un año de lucha de los compañeros, reintegraron al compañero que habían despedido injustamente. Ahora el lunes empieza a trabajar, así que si los compañeros nos escuchan, un gran saludo y que empiece con toda la fuerza. Charlamos con el agente de Metalsa. Exacto. Y bueno, y a lo mejor traemos suerte. Y sí, a lo porque mejor. Cuando charlamos también con el compañero de Nobleza Picardo, también se lo está recuperando. Y esperemos que todos estos conflictos que nosotros estamos tratando y haciendo conocer también terminen a buen puerto, como se están dando en algunos casos. Acá en Mendoza. Acá en Mendoza, ¿qué tenemos? Tenemos a los trabajadores de la Municipalidad de Guaymallén. Hoy se reunieron en la puerta de la Municipalidad. No hicieron corte de calle, porque lo que ellos tenían pensado era hacer una asamblea en las puertas de la Municipalidad, repartir volantes, ¿sí?, en las esquinas. ¿Y qué pasó? Vinieron preventores mandados por sus directores a cortar el tránsito. Entonces el corte de tránsito lo hicieron los preventores mandados por sus directores para que no pasara un alma por la calle y no pudieran entregar sus volantes. Entonces los trabajadores también se desligaron de esa responsabilidad, porque para que no dijeran mañana que por el protocolo los iban a sancionar porque habían hecho corte. No había un solo trabajador en la calle, estaban todos en la vereda repartiendo volantes, reunidos en asamblea y en pie de lucha. ¿Por qué? Porque ya han recibido recortes que ellos consideran que son recortes salariales. Les han recortado el salario familiar, a compañeros que son delegados les han descontado los días presentados con permisos gremiales, que ellos los han presentado legalmente, les han sacado los tickets canasta que les pagaban aparte del sueldo. Entonces, sobre todas esas quitas que han tenido, ahora han pactado la Municipalidad de Guaymallén junto con otras municipalidades, con un gremio que no representa a nadie, han pactado un porcentaje ínfimo de aumento, creo que es menos de un 20%, si no me equivoco, que ya lo han pactado, ya lo han firmado y se los van a dar en dos veces, creo que es un 10% y un 10%, es una cosa así, no sé bien el porcentaje, pero es una vergüenza lo que han hecho. Así que los trabajadores de la Municipalidad de Guaymallén ya están peleando. Yo supongo que empezaremos a ver todas las municipalidades en pie de lucha también. Y sí, recordemos porque esto les afecta a todos. Aparte que ganan un sueldo mínimo, porque sí, todos sabemos que los trabajadores municipales ganan sueldos mínimos, ¿sí? Aparte que ganan un sueldo mínimo, los aumentos han sido ínfimos y han sido firmados por un gremio que no los representa tampoco. Y aparte, tengamos en cuenta que hay muchos trabajadores de la municipalidad que trabajan en centros de salud. El centro de salud pertenece a lo mejor al Ministerio de Salud, pero los trabajadores pertenecen al municipio. Entonces, estos trabajadores también están en inferioridad de condiciones con el resto de sus compañeros, porque ganan mucho menos y cumplen la misma función. Entonces, también estos trabajadores de la salud estuvieron hoy manifestándose en la Municipalidad de Guaymallén. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que la clase da pena. Está avanzando. No está pasiva, no está esperando el guadañazo. No estamos, exacto, a la defensiva, estamos a la ofensiva, como comentaba el compañero de Unilever, Pablo. Y la complejidad y la continuidad de la lucha en Tierra del Fuego también nos está dando un pantallazo sobre la situación. Esa pauta, ¿no? Sí. Entonces, nosotros seguimos insistiendo, orgullosos de estar con el proletariado, exacto, como dice nuestra canción, cortina musical. Y esta se alza como una voz de este lado, como nosotros decimos. Y nosotros insistimos. Una voz de muchas voces, porque somos muchos. Bueno, somos la mayoría. Hay que enfrentar el ajuste, hay que hacerlos retroceder y que el ajuste lo paguen sus gobiernos y sus empresas que lo sostienen. ¿Sí? Exacto. Eso es la campaña que nos tenemos que proponer. Y bueno, y desde La Chispa hacemos este aporte, ¿no? Invitamos a organizarse en los barrios, las escuelas, los centros de trabajo para enfrentar a enfrentar y hacer retroceder a este gobierno con este ajuste, ¿sí? Exacto. Y bueno, y que la crisis que la paguen ellos o las empresas a las que le siguen dando subsidio y beneficio que los trabajadores nos están quitando, ¿no? Bueno, y tenemos un montón de cosas para hablar, pero se nos termina el tiempo. Volvemos el próximo miércoles a este programa que llamamos La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Y nos despedimos. Sí, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Chau, chau. Me transformo en agua solo por subir al cielo y volver a caer en tus ojos. Lo haría una y otra vez por este sol. Bastará solo con verte, bastará ver tu cielo de frente. Bastará de tus ojos, lo escucho una y otra vez por este sol que quemaría mis días por este sol. Bastará solo con verte, bastará ver tu cielo de frente, bastará solo con verte, bastará ver tu cielo de frente. Just for you, girl, there's nearly nothing that I'm on wouldn't do, me say. Just for you, just for you. Baby, just make a wish, I'll make your dream come true. Tell you, climb any mountain, swim any sea. Just to show you how much you mean to me. Come home early every night. Just to hug and squeeze you and treat you right. Bastará solo con verte. Bastará, baby girl, ver tu cielo de frente. Bastará. Solo con verte bastará ver tu cielo de frente. Girl, I got you.